Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Buenas noches y bienvenidos a Beatles.7, este programa tan chulo que, por gentileza del concesionario Mini de Valencia, Engasa Mini, tenemos el placer de compartir con todos vosotros. Ya sabéis que los miércoles a la una de la noche también podéis volver a escuchar a los Beatles si no habéis tenido bastante con una dosis. Y durante la semana os recomiendo nuestro Facebook, Beatles.7, donde podéis ver todos los vídeos a los que hacemos alusión durante nuestros programas. Empezamos ya con la música, fantástica música de los Beatles, y con sus historias, y con las versiones que grandes artistas les han dedicado, unos con mayor y otros con menor fortuna. De eso se ocupa David García, que tiene la varita de medir y no perdona una. Buenas noches, David García. Buenas noches, Ramiro. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien, muy contentos siempre. Cuando llega este momento es prácticamente... Sí, porque la semana ha sido dura, ¿eh? La semana luego... Para todos. ¿Cómo ha sido? Ha habido averías y tal, ha habido de todo. Buenas noches, señor Contel, que es el que mejor semana ha pasado. Buenas noches, ¿cómo lo sabes? Luego sí, ampliaremos. Hombre, porque decías que tú no, que tú lo has pasado bien. Yo me lo paso bien toda la semana, porque voy a estar enfermo. Ampliaremos. Y buenas noches, José Asunción. Hola, buenas noches. Bueno, y como digo, vamos ya con la música, con esta canción que se me quedó en el tintero la semana pasada. Me mira raro. Pues sí, vamos a escuchar esta canción que la semana pasada todos coincidimos en ponerla, y ya era excesivo ponerla tantas veces. I'll show her standing there. Allí estaba ella de pie, mirándome. 1, 2, 3. Hoy David nos va a sorprender con algunos fondos musicales durante el programa, me imagino. Hoy he ido a lo fácil, y ha sido coger a George Martin y a su orquesta, que hizo versiones de casi todas las canciones de los Beatles. Estamos escuchando la misma, I Saw Her Standing There, pero en la versión de George Martin y su orquesta. El que ha ido a lo fácil he sido yo, porque he repetido la canción de la semana pasada. Ha habido una pequeña polémica aquí entre bambalinas por el título que yo he traducido al español, y realmente es La vi a ella de pie, pero yo he añadido algo así como ahí estaba frente a mí, porque si yo la estaba viendo de pie ahí es que estaba frente a mí. Y entonces, para los más yo me he perdido estudiosos del tema, pues esto. Ha sido una semana, volvemos otra vez a la semana que tuvo el gran amigo y chofer de los Beatles, tuvo una semana muy dura de 8 días. La nuestra esta semana ha sido de 8 o 9 días. Y sin fin de semana, creo yo. Sin fin de semana. El que mejor salió parado fue Contel, que me invitó a mí a una fiesta a la que yo no pude asistir, que casi que me alegro, porque entonces si no la fiesta hubiera sido de 11 o de 12 días. Empecé a celebrar el mes nuevo. Sí, y también quiero decir una cosa, desde que hemos implantado este grito de Amun Valencia, Amun Beatles, la verdad es que siempre que coincide que el Valencia juega un partido de fútbol próximo a uno de nuestros programas, siempre gana. Entonces, porque cuando en la Copa del Rey desafortunadamente no continuaron, no era un miércoles, no estábamos los Beatles, estábamos despistados, no hicimos fuerza. Lo siento, David, excuse me. Y no me preguntes por qué, ask me why. Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Cuart de Poblet, Valencia. Ya podéis encontrar el número de enero de la revista Hello Valencia. Entre sus protagonistas, Ana Obregón, Manolo García y Sergio Dalma nos desvelan sus secretos para estar siempre de moda. Además, la guía de rebajas con los mejores descuentos de las tiendas más chic de la ciudad. Y como siempre, cantidad de propuestas de estilo, shopping, cultura, eventos, gastronomía. Todo lo que se mueve en tu ciudad está en Hello Valencia. Estamos tratando de llegar a un consenso. ¿Con quién? Para consenso, un amigo nuestro que se llama Senso. Senso. Para ver si decide que modifiquemos la sintonía del señor Contel, porque no le gusta nada. No, no que no me guste, es que siempre es la misma. Ya... Hombre, es para que la gente te identifique, porque la gente cuando va por la calle y te ve, señale con el dedo. Y te ve andando. Mira el de la canción, ¿no? Claro, cuando entras en los juzgados. Sí, porque además. Dicen, este es el chico de la canción de. Lo de Wild Honey Pie es pastel. Pastelito de, miel, de miel. Salvaje, y, salvaje, ¿no? Pastelito de miel. Claro. Como tú. Como tú para las. Por eso lo decía. Como tú para las chicas. Sí. Para las chicas, viejo zorro. Deja, gracias por lo de viejo. Bueno, pues empezamos con las efemérides del señor Contel. Las efemérides de esta semana empiezan el día 26 de enero. Y en el año 1974, el día 26 de enero, el single de Ringo, You're 16, alcanzó la primera posición en las listas de Estados Unidos. De esta canción ya la pusimos aquí, que era del Johnny Burnett, y él hizo una versión, Ringo hizo una versión que tuvo mucho éxito. Luego... Al día siguiente, porque ese día solo pasó eso, el 27 de enero del año 1964, se lanzó en Estados Unidos el single My Bonnie de Tony Sheridan y los Beatles, que también creo que pusimos aquí. Mm. Algo más pasaría ese día, pero que a lo mejor no lo quisieron contar, ¿no? No, sí que lo tengo. Ese mismo día, pero hablando del 27 estoy yo. Ya. ¿Tú dices del 26? Bueno, es que no se cuenta todo lo que pasa en un día, porque... Lo más destacado. No me cabe todo. Lo más destacado, algo que ver con los Beatles. Más destacado, exacto, teniendo algo que ver con los Beatles y que se pueda... Yo de mi celebro voy sacando lo que puedo. Exacto, muy bien. Celébralo entonces, continuando. Lo celebro. Ese mismo 27 de enero del año 1964 salió a la venta en Estados Unidos una de las ediciones del álbum titulado Introducing the Beatles, el primer álbum norteamericano de Beatles y el que ha sido objeto de más falsificaciones. Algunas de estas falsificaciones se pueden apreciar porque en la portada pone estéreo cuando en realidad la grabación original es mono. Y el 27 de enero del año 1970, John trabajó en los estudios Abbey Road en su última composición, titulada Instant Karma, We All Shine On. George tocó la guitarra solista, Alan White la batería, Klaus Burman el bajo y Billy Preston el piano eléctrico, siendo el productor Phil Spector. Fue un trabajo poco común. John compuso el tema por la mañana, por la tarde lo estaban grabando en los estudios, por la noche se mezcló y el single salió a la venta en menos de 15 días. De todas formas, esta forma de trabajar, como después os comentaré, era bastante... habitual en los Beatles, que lo hacían todo muy, muy poco tiempo. En un día te grababan un disco. Exactamente, se ponían, reformaban el tema y tal en muy poco tiempo. A raíz de esta sesión, John y George acordaron que Spector cogiera las cintas de Get Back y produjera algo decente para ser editado. Y el 27 de enero de 1983, el periódico The Sun reprodujo un extracto de un artículo del Sunday Times, cuyos titulares decían «Soy George, no un Beatle», y en el que él comenta sobre la prensa «Ellos no están interesados en mí como ser humano, solo están interesados en los Beatles, qué guitarra toquen Sargento Piffers y toda esa mierda», decía el George Harrison. También el 27 de enero, pero del año 1984, Paul recomendó en un artículo en una revista la legalización de la marihuana. Después del numerito que tuvo en, hombre, claro, en Singapur. Dices que si no me detienen. Si la legalizaran, normal. Si fuera legal no le hubiera pasado todo pero eso. Pero no dijo que ya iba a fumar solo tabaco a partir de pero ese eso momento. Eso no tenía que ver. Sí. Lo dijo allí, bueno, cuando llegó aquí. A lo mejor estaba ya con el tabaco. Sí. Pero acordándose de lo mal que lo pasó, dijo, pues mira, para otro... Claro. Pero si es más chulo cuando está prohibido, ¿no? Creo yo, porque si ya está legalizado, pues entonces ya... Siempre atrae más lo prohibido, ¿no? Atrae más el peligro, sí. Pues hablando de legalizar la marihuana, no es que yo esté por la labor, sino que el 27 de enero de 1975 se editó en Estados Unidos el single de Ringo, No, No, No, y que por la otra cara llevaba el snookero. La conocida como No, No, No Song es una composición de Hoyt Axton que Ringo incluyó en su álbum Goodnight Vienna. Fue número uno en Canadá y número tres en Estados Unidos y describe los intentos de venderle marihuana de Colombia, cocaína española y whisky de Tennessee a un adicto recuperado que se niega a todo. Por eso dice no, no, no. Pero es curioso que diga que la cocaína es de España sí. Y que la marihuana es de Colombia. Este, el que escribió esto, está claro que era un no, no, no. No tenía ni idea, ¿no? No, es muy común señalar que España está en Sudamérica, ¿eh? Entre ciertas sí, hay, partes de Estados Unidos sí, se suele decir mucha eso, gente ¿eh? no sabe bien dónde está. No lo sé yo a veces claro, te cuesta llegar a casa el domingo, pues fue el domingo por la noche. De todas formas nosotros decimos que no también, ¿eh? No, no, no. Y esta canción es muy chula. She smiled because I did not understand. Then she held out some marijuana, uh-huh. She said it was the best in all the land. And I said, no, no, no, no, I don't smoke it no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. Then it makes it hard to find a door. Just came from Mallorca, Spain. She smiled because I did not understand. Then she held out a 10-pound bag of cocaine. She said it was the finest in the land. And I said, no, no, no, no, I don't, no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. Then it makes it hard to find the door. Tennessee, oh, he smiled because I did not understand. Then he held out some moonshine whiskey, oh, he said it was the best in all the land. And he wasn't joking. And I said, no, no, no, no, I don't drink it no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. And then it makes it hard to find a door. Continuamos con las efemérides del día 28 de enero. Muy bien. El 28 de enero del año 1969, los Beatles grabaron ambos lados de su próximo sencillo, Get Back y Don't Let Me Down, siendo este el único sencillo de los Beatles en donde comparten créditos con otros artistas, en este caso Billy Preston. Además, ambos temas formaron parte del repertorio del famoso concierto en el tejado, cuyo aniversario, como veremos más tarde, también es esta misma semana. Y eso es todo. ¿No hay canción? Sí. Don't let me down. Ah. She does, ooh, she does, yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does, yes, she does. Don't let me down. the first time. Don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. She really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. Que tu Rai, esta canción me encanta. Yo y recuerdo... si la gente oye un poco de chisporroteo, soy yo. No, es que las grabaciones son recuperadas del vinilo. Claro, claro. Esta canción me encanta. Esta canción tenía como cara B Jet Cities. I would be happy with you, Amasa. Continúe, señor no. Contelli, no me mire con esa cara de. No, perdón. Yo me voy. Gran perdón, no se vaya. No se vaya usted, Quédese aquí porque ahora llega un momento muy chulo, un momento que nos metemos en este pequeño teatro de la 97.7 y se abre el telón y aparece el señor Asunción con su letra de los Beatles poéticamente narrada por él. Muchas gracias, Ramiro. La canción que... No te he preguntado qué canción... Pues es Get to Get You Into My Life. Estaba solo. Me di una vuelta. No sabía lo que iba a encontrar. Otro camino por lo que quizás pudiera haber otra manera de pensar. Entonces apareciste tú. ¿Te he dicho que te necesito cada día de mi vida? No huiste, no mentiste. Sabías que solo quería abrazarte. Y aunque te hubieses ido, sabía que a la larga... nos habríamos encontrado, porque te dije que tu destino era estar junto a mí. Y quiero que me oigas. Dime que estaremos juntos cada día. Quiero que entres en mi vida. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo ser? Cuando estoy contigo, quisiera quedarme ahí. Si te soy sincero, nunca miré. Y si lo hiciera, conozco el camino de vuelta. What can I do? What can I be when I'm with you? I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave. And if I do, I know the way there. Ooh, then I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? Got to get you into my life somehow, someway.

Pues esta noche, y con permiso del señor Contel, de David y por supuesto del tuyo Ramiro, quiero mandar un saludo a una persona que en breve estará con nosotros en el programa. Podemos decir que ella hizo de los Beatles una forma de vida, ya que desde los 10 años, cuando las niñas tenían fotos de los hombres G en sus carpetas, ella ya estaba enganchada a los Beatles. Se dedicaba a traducir sus canciones y hasta tal punto le puso dedicación que estudió filología inglesa para meterse de lleno en su cultura y la lengua del grupo. En el año 2000 fundó el club Strawberry Beatles Fan Club de Valencia, del que fue su presidenta hasta el 2004. Y tras esta avanzadilla no me queda otra cosa que decir su nombre, claro está. Entonces era mi presidenta. Pues es nuestra presidenta, claro. Nosotros somos, ¿no? Es tu presidenta también, Contel. Yo estaba en el club, claro. Yo estaba en pie, mientras leía estaba en pie. Bueno, pues, a ver si diciendo su nombre David la reconoce. Vamos a saludar a Vicky, aunque a ella realmente en el mundo Beatles se le conoce con el nombre de Sadie. Así que un saludo, Sadie, y te dedicamos esta canción para ti. Sexy Sadie. Parece ser que nuestro amigo Senso tiene bastante influencia, porque ahora ya la sintonía de la segunda parte de las efemérides con Senso nos ha dicho que pusiéramos otro tema. Señor Contel, le veo con una sonrisa amplia que me encanta. Es que no entiendo nada de lo que dice. ¿Verdad? Hablo raro, digo todo. No, antes he dicho que íbamos a hacer un consenso que íbamos a hablar con un chico que se llama Senso. Habrá que ir. Vale. Ya veremos si te cambiamos la música. Sí. Yo creo que no. De momento, para el principio la vas a tener. La primera siempre tendremos esa, porque la gente te identifica mucho. Claro. Y te señala con el dedo. Sí, más es que no te lo mereces. Si la quitáis, ¿Cómo te llaman? ¿Pastelito de miel y qué? Salvaje. Así no me llama nadie si no es pagando. Que lo sepas. Bueno, pues continuamos con el día 27 de enero. 29 de enero. Perdón, me he equivocado. Pero solo de dos días. 29. Si hubieras dicho el año, igual te equivocabas, de 20 años. Claro. Y hubiera sido 365 días. Porque iba a hablar del 29 de enero del año 1964, día en el que en los estudios que EMI tenía en París se grabó Komm gib mir den Hand. Creo que se dirá así porque es alemán y para hablar en alemán hay que estar enfadado, ¿no? Sí. También se grabó Sin Liebel Dich y Ganbein Melo. Esta me sale igual de mal, pero es inglés. Este 29 de enero, los cuatro chicos de Liverpool estuvieron en un estudio de grabación francés grabando en alemán sus dos canciones más famosas hasta la fecha. Recuerda a George Martin y decía, Odeon era inflexible. Ellos no podían vender grandes tiradas de discos a menos que fueran cantadas en alemán. Pensé que si Odeon estaba en lo cierto, nosotros deberíamos intentar hacerlo y adaptarnos a su mercado. Los Beatles no estaban muy de acuerdo en un principio, pero finalmente los convencí. Dice que concertó la sesión cerca del mediodía. Norman Smith, el traductor, un chico llamado Nicolás, y yo llegamos al estudio puntualmente, pero no había ni rastro de los Beatles. Esperamos durante una hora y media y luego decidí llamarlos a la suite del Hotel George V, donde se hospedaban. Neil Aspinall contestó al teléfono y dijo, están acostados, han decidido no ir al estudio. Me volví loco. Era la primera vez que se negaban abiertamente a hacer algo. Diles que tienen que venir o de lo contrario me verán muy cabreado. Cuando entré en su habitación, dirigieron sus miradas hacia mí y literalmente explotaron como cuando entra el profesor en la clase. Unos corrieron hacia el sofá y se taparon con los almohadones, mientras otros se escondían detrás de las cortinas. «¡Sois unos bastardos!», les grité, a lo que respondieron con tímidas sonrisas y excusas infantiles. Pero unos minutos después ya estábamos camino del estudio y en realidad ellos tenían razón, no les hacía falta grabar en alemán. Sin embargo, y pese a todo, hicieron un buen trabajo. Como todo se grabó en mucho menos tiempo del inicialmente previsto, que era lo que os decía antes, que grababan, hacían las cosas mucho hasta más... Hasta en alemán. Mucho más hasta en alemán. Pues como todo lo hicieron en menos tiempo del que tenían previsto en un primer momento, aprovecharon para grabar una nueva canción, esta vez en inglés, y fue la joya de McCartney, Can't Buy My Love. Es digno de destacar que la canción se grabó desde el principio hasta el final en tan solo 4 tomas. O sea que en lo que sería probablemente menos de una hora de trabajo, los Beatles habían comenzado, alterado y completado una de sus canciones más vendidas y mundialmente conocidas. Esta forma de trabajo sería típica de su producción a lo largo del año, que es lo que antes os venía diciendo. Pero esta la grabaron en inglés. Esta sí, de la última de Can't Buy My Love en inglés, pero la que yo había escogido para que escucharais que dominaban prácticamente todos los alemán. Era la de She Loves You, pero en versión alemán. Di el título, pero cabréate para que suene más a alemán. She Loves You. Muy bien. Pues escuchémosla. Denk ja nur an dich und du solltest zu ihr gehen. Oh ja, sie liebt dich, schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich und da solltest du dich freuen. Du hast ihr wehgetan, sie wusste nicht warum. Du warst nicht schuld daran und drehtest dich nicht um. Kann sie nur glücklich sein. Du musst jetzt zu ihr gehen. Entschuldig dich bei ihr. Ja, das wird sie verstehen. Und dann verzeiht sie dir. Oh ja, sie liebt dich. Schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich. Und da solltest du dich freuen. Sie liebt dich, yeah, yeah. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. ¿Quieres celebrar un evento único en un paraje espectacular, asombrar a tus invitados y tener una experiencia inolvidable? Restaurante Nourraco, en pleno corazón del Parque Natural de la Albufera. Empresas, comuniones y bautizos, eventos particulares, días especiales y el único sitio donde te puedes casar a orillas de la Albufera. En Nourraco cualquier evento es posible, el límite, tu imaginación. Restaurante Nourraco. Carretera del Palmar 21, Valencia, 961-620172. Restaurante Nourraco. Hola a todos, soy Ada Gómez y os recuerdo que todos los sábados a las 10 de la mañana tenéis una cita en Mis Queridos Animales, el programa de animales y de medio ambiente, con la colaboración de Mascocotas. Y llegamos al día 30 de enero. Empezando por el final, os diré que el día 30 de enero del año 2001, aun estando separados desde hacía 30 años, los Beatles siguen batiendo récords, convirtiéndose en la banda que más recaudó en Reino Unido durante todo el año 2000. El 30 de enero de 1969, retrocediendo unos años, tuvo lugar el famoso concierto en el tejado de Apple, y Mal y Neil afinaron los instrumentos como en los viejos tiempos, y los Beatles con Billy Preston tomaron posiciones en la terraza de Savile Row. El tráfico se tuvo que detener porque muchedumbres de transeúntes ocuparon la calle al mediodía. Desde las ventanas y azoteas de las oficinas cercanas de esta zona de Londres, los oficinistas tuvieron una vista privilegiada de lo que sería la última actuación en vivo de los Beatles. La policía intentó detener el show, pero la seguridad de la puerta de Apple y también el poco interés de la propia policía en cancelar una escena tan extraordinaria permitieron que tocaran durante 42 minutos. Bien por la policía. Bien por la policía de Londres. Aquello, muy simpático. Aquello tuvo que ser la bomba. Te imaginas, claro, de poder ver a los Beatles ahí. Llega un policía para dar la nota de ahora lo paro todo, ahora lo paras todo. Moniato. Y lo que querían era salir en lo que se estaba filmando. Claro. Le decían, ojo que está saliendo en la tele. Muy bien por la policía en este caso. Pues en el tejado interpretaron varias veces Get Back, Don't Let Me Down, I Got a Feeling, The One After 909, Diga Pony, y para esta un asistente tuvo que sostener enfrente de John un papel con la letra de la canción, God Save the Queen, y luego repitieron I Got a Feeling, Don't Let Me Down y Get Back. Esta última versión de Get Back ya fue interrumpida por la policía y Paul cantó aquello de «Estás tocando en la terraza y a tu mamá no le gusta, ella te va a castigar». Al final de la canción, Maureen, la esposa de Ringo, explotó en gritos y aplausos, lo que provocó que Paul volviera al micro y dijera «Thanks, Mo». Lennon finalizó el show y la carrera de los Beatles en vivo con sus palabras «Me gustaría dar las gracias en nombre de la banda y de nosotros mismos y esperamos haber pasado la audición». Y la canción de este bloque era, por supuesto, la versión del concierto del tejado de Get Back. By the time we got to Let It Be, we couldn't play the game anymore. We couldn't do it anymore. It had come to a point where it was no longer creating magic. And the camera sort of being in the room with us made us aware of that, that it was a phony situation. In fact, what happened was when we got in there, we showed how the breakup of a group works. We didn't realize that we were actually sort of breaking up, you know, as it was happening. Pues hoy, antes de empezar la sección Beatles en Salsa, me gustaría puntualizar un pequeño detalle, que cuando inicié esta sección no expliqué el sentido de la misma. Y tras varios programas creo que es el momento de hacerlo. Como sabemos, una salsa es un elemento que acompaña un plato para complementar su sabor y hay muchos tipos de salsa. Por lo que en esta sección van a haber diferentes tipos de versiones de los Beatles y pese a que a esto provoque un disgusto muy grande en David, que lo sé, tengo que decirle que no siempre serán de salsa. Y para muestra, un botón. Hoy empezaremos con una gran versión del tema Come Together de la mano Cassandra Wilson and Diana Reeves, en modo jazz. Cuando quieras, David. Seguimos con un buen blues de la mano de Blues Beatles interpretando el tema Ticket to Ride. Me alegro que hayas decidido lo de la salsa, el condimento, porque sabemos que Contel, además de un gran abogado, un gran procurador, es un gran cocinero. Abogado no. Abogado sí, tienes... Licenciado en Derecho. Bueno, tenemos y lo aquí... de cocinero tampoco lo sabemos muy bien, porque no ha traído ningún plato aquí para probar, ¿eh? Sí, sí, he traído, pero me los he comido yo. No se daba a nadie. Bueno, tenemos una visita importante, no mencionaré, porque no quiero caer en el rollo del peloteo y tal, aquí en el final del programa. Y vamos a terminar con una canción de Paul McCartney, esto ya nos estamos yendo, una versión que hace que con Diana Krall, una gran pianista guapísima también, rubia, como nos gustan tanto las rubias. Y esta canción la escuchamos hace un tiempo en una versión de Frank Sinatra que nos recomendó el Pub Classic. Y vamos a seguir apoyando a David, que es nuestro Merlín privado particular, con el Valencia, porque mañana estaremos en el Pub Classic viendo el partido de fútbol. Y escuchándolo por la radio. Y escuchándolo, hombre, obviamente, porque estaremos... Allí pondrán el sonido de la 97.7, estaremos seguro. Allí escuchando el sonido de la 97.7. Claro, y como siempre, dándole suerte al Valencia, porque siempre que está cerca de los Beatles, con el grito de Amun Valencia y Amun Beatles, siempre ganamos. Entonces vamos a terminar con esta canción, We Three, My Echo, My Shadow and Me. We three. We three, we're all alone, living in a memory, my echo, my shadow, and me. We three, we're not a crowd, we're not even company, my echo, my shadow, and me. What good is the moonlight, the silvery moonlight that shines above? I walk with my shadow, I talk with my echo, but where's the one I love? We three, we'll wait for you, even till eternity. My echo, my shadow, and me. My shadow.